Le pegará Fernández, el número 8. Ferreira, que va hasta el arco. Dialoga con Juan. Le saluda, le da un beso Ferreira. Los nervios que debe tener el pibe. Le saluda con un beso al árbitro. ¿Qué espera? ¿Que le desea suerte? Le pega el palo con los botines. Ahí está Ferreira agazapado para atajar su primer penal. Va a ir Fernández, el autor del gol, allí en Río Negro. ¿Tendrá revancha Ferreira contra Fernández? Ahí está el número 8 del Deportivo Roca. Corta carrera, le va a dar con pierna derecha. Fernández, que va a dialogar de vuelta con Juan. Todos los fotógrafos atrás del arco, esperando la definición del número 8. Mazacales, dice el árbitro del partido. Los coloca en otro lugar. Lo retan de vuelta a Enzo y lo mandan para otro costado. Ferreira agazapado. Le va a pegar Fernández. Como lo han retado a Enzo hoy, Fernández con las manos atrás. Está Ferreira esperando para atajar el primer penal por Racing. Daría tranquilidad, Qué bueno estaría, Willy. Le va a dar Fernández. Agazapado Ferreira, se le mueve el 12. Le pega Fernández. Gol. Palo izquierdo de Ferreira, uno a la Roca. Le va a pegar Giamarchi. En ese arco le metió el gol a Liniers de penal, Giamarchi. Aquel día Racing le ganó al equipo Chivo 2-1. Fue en el debut de Noto. El otro lo hizo el animal Pereira. Giamarchi de penal por su chance. Está San esperándolo. Baja el apoyo de la gente para San. Desde la otra cabecera callada la gente chaira. Le va a pegar Giamarchi. Quiere empardar la historia. El número 14, el ex Douglas, el ex huracán de Tres Arroyos. Va Giamarchi, número 14. Larga carrera Giamarchi. ¡Gol! Silicio Giamarchi, palo izquierdo de San. Lo engañó al 1. Tocó suave. Gran definición del 14. 1-1 la historia. Este es Acosta. El 6. Belgrano le ganó a River 2-0. El millonario necesita meterle dos goles en el Monumental. Sin Ferrari, sin Almeida y sin alguno más. Por lo que contaban, por 5 amarillas. Román también va a faltar. Le va a pegar el 6. Ahí va Costa. Ferreira agazapado. ¡Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira! ¡El palo izquierdo! ¡Tapó el 12 y alivió el número 6! ¡Tapó Ferreira! ¡Que hizo grande, gigante el Río Negrino! ¡Willy! ¡Tapó el palo izquierdo de Acosta, que sale cabeza gacha! ¡Y Racing tiene la chance de pasar por el guante! ¡Ibáñez! 2-1 en el marcador. Enorme Ferreira, Marcelo. Me hace acordar al Goico con la 2 en la espalda. Se tiró a la izquierda, adivinó y pudo rechazar. Le va a pegar Ibáñez. Agazapado San. Le dará el guante. Larga carrera hasta la media luna. Va al Río Negrino por el segundo. Ibáñez amagó. ¡Lo hizo el Dante! ¡Lo hizo Ibáñez! ¡Se toca el pecho y el corazón con la estrella! ¡El Dante Ibáñez! ¡El que más sabe! ¡El 10 del Brasil! Dice que el Chaira gana 2-1. Prioresti. El 11 le va a pegar. Ferreira le alcanza la pelota. Algo le dice a Prioresti. Agazapado el 1. Prioresti que se mira, y Ferreira dijo que se mira el calzado, va contra el palo izquierdo, de vuelta escábala esto. Ferreira se va a agazapar, quiere contener su segundo penal, corta carrera, pierna derecha, Prioresti gol. ¡Ay, de Roca, palo derecho, Prioresti lo hizo! 2-2. Y Pangracio, que le quiere romper el arco a San. La ventaja la tiene Racing. Empató el Deportivo Roca, están 2-2. Pero Racing puede desnivelar ahora con el rosarino. Ahí va Di Pangracio, va Cristian por el balón. Ahí acomoda la pelota, San está en el área chica. Va Di Pangracio para pegarle. Carrera hasta la media luna, casi la va a pisar. Le va a pegar con la pierna derecha, va Dipa. Di Pangracio el 6, le pegó Fierrazo. ¡Gol! ¡Oh! ¡No! ¡De Racing lo hizo! cruzadita. Y Pangracio al medio del arco. Le rompió el arco al uno. ¿Sabés que adivinó, San? Adivinó el arquero. Pero quedarse en el punto del medio. Pero el remate fue ligeramente hacia la izquierda, pero no lo vio. Levantó la mano como la levanta cualquiera instintivamente. No lo vio. Un balazo de Pangracio. Ahí está para pegarle Guevara. Le va a pegar Guevara. Es Luna este, no es Guevara, ¿eh? Tenemos mal la lista. Es Luna el 7. Le va a dar Luna. Va Luna, está Ferreira. Luna le pegó. Palo derecho de Ferreira. Luna empata el partido. 3 para Racing, 3 para el Deportivo. Al Checo, el capitán de Racing. Ahí está el número 5. Va a poner la pelota de punto del penal. La lleva amasando el capitán. Para demostrar tranquilidad. Va Alex Alvarado. Está San acomodándose contra el palo izquierdo. Le va a pegar García Lorenzo. No vas a ser católico, Marcelo, de nuevo. Está García Lorenzo, se persigue el comentarista. Le va a pegar el 5. Va el capitán Chaira. 3-3 el partido. Meterá el cuarto el Checo, dale. Va Alex Alvarado. Agazapado, anda la orden, Juan. Carrina hasta la media luna. Manos en jarra. García Lorenzo amaga. Tapó el arquero. Tapó el arquero, le piden que se adelantó, pero no le hacen caso a Ferreira. Tapó el 1. La serie está empatada. Va la piedra, ¿por qué no Ferreira? El primero que era García Lorenzo, ¿en qué está Racing, eh? El primero, García Lorenzo con la camiseta de Racing. Le va a pegar la piedra. Está Ferreira. Dialoga con el asistente, dialoga con el árbitro. Se le queja Ferreira, entiende que se adelantó el arquero. Le va a pegar la piedra, le va a pegar fuerte al medio, eh. La piedra número 4. Corta carrera, agazapado Ferreira, dale. Va la piedra, gol. Palo derecho, igual que el de Luna, eh. 4-3 gana el Deportivo Roca, obligado hasta el pájaro Baroni. Le dará Baroni. Bazán en busca del arco. Baroni que acomoda la pelota. Ahí está el pájaro goleador Chaira. Acomoda el balón el número 11. Le va a pegar el pájaro en las estaciones de Córdoba. Carrera hasta la media luna. Mira al arquero San. Baroni le pegó. ¡Gol! Palo izquierdo. San no adivinó esta vez. 4-4 el encuentro. Fleitas en busca de la pelota. El número 2, el paraguayo. Le alcanza la pelota Ferreira. A Fleitas el 2. Ahí va para pegarle. ¿Es el número 2 Fleitas? ¿O es el 14? Guevara, ese Guevara entonces. Para mí es Guevara, Sí, señor, es Guevara. Sí, Guevara. Va el número 14, gracias Enzo. Le va a pegar Guevara. Ahí está Ferreira hablando con Juan. Dale Ferreira, dale Willy. Dale Nesta. Le apunta a la izquierda Willy. Ferreira le va a pegar Guevara. Guevara le pegó. ¡Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira! Le apunta a la izquierda, le atajó a la derecha. Ferreira le tapó a Guevara y va a sonar rieta para definir la historia, para que Racing sea el argentino A. Ahora sí nos persignamos todos, ahora sí rezamos el Padre Nuestro si querés. El Ave María va al número 8, va Alex Aldocibe, va a pegarle sobre la rieta para el Vasco. Ahí lo consuelan a Guevara, apellido Bulchaira Guevara, como para meter un gol en contra de la camiseta de Racing. Le va a pegar sobre la derrita para el Vasco, el ex Aldocibi, carrera hasta la media luna. Racing lo quiere definir, Racing quiere ser de Argentina. Le va a pegar sobre la derrita para el número 8, ahí va sobre la derrita para el ascenso, sobre la derrita, gol. Sobre la derrita, dice que Racing se mete en el argentino de fútbol por segunda vez en su historia. Lo hizo el Vasco, lo hizo Solabarrieta. Racing ganó por penales. Racing 5, Boca 4. Para ir a la cancha y alentarlo en serio, siempre del mismo serio.